Se llamaba Brad. Hace más de un mes estaba recibiendo cartas anónimas junto con una fotografía. Se ponía triste no saber el nombre de aquella chica. Una vez ella le escribió: soy tímida y me da pena darte la cara. Le daba mucha intriga saber que a alguien le gustaba, porque pues él no era el típico chico malo o popular en la preparatoria, pero algunas chicas lo creen así. Él era alto, de piel morocha, cabello castaño y sus ojos eran verdes. Se encontraba en la escuela y vio que sus amigos Chad y Cameron ya habían entrado a clase de inglés y él se dirigió a esta. Esta asignatura no era el fuerte de este, pero ese día le dio mucha curiosidad a una chica que no medía más de unos 60, cabello castaño y sus ojos eran entre verdes y azules. Al ver que este la estaba observando, agachó su mirada y pudo notar un pequeño sonrojo en sus mejillas. Le causó una gran intriga saber de aquella chica. Tiempo después se dio cuenta de que se llamaba Emily. Al llegar a su casa se emocionó porque vio que en el buzón había una carta de su chica misteriosa. Al entrar a su casa saludó a su padre y hermano y subió a su habitación y de inmediato abrió la carta para leer. Esta decía: querido Brad, sé que hace unas semanas no te escribo, pero siéndote sincera, no había tomado una fotografía. Creo que esta fotografía va a ser algo extraña porque la persona que está posando en esta eres tú. Te la tomé desprevenido, espero y no te ofendas, pero estabas en el ángulo perfecto. Cada día que te veo eres como la luz que ilumina mi día tan gris. Cuánto quisiera decírtelo en persona, pero me da miedo que no te guste o que sea la persona que no esperabas. Me aterra que te rías de mí, aunque sé que no lo harías. ¿Te quiere? ¿Quién sabe? Una vez más, él suspiró y al saber que la chica no había dejado su nombre, se achantó un poco más y lo había dejado sin palabras. Le mataba mucho la intriga saber de aquella chica. Una vez más, guardó la carta en una caja donde estaban las demás cartas. Se metió a bañar. Al salir de esto, se echó un pantalón de chandal y bajó a comer a cenar. Tiempo después, subió a su habitación, lavó sus dientes y se acostó pensando en aquella chica misteriosa. 6 meses después, se encontraba caminando hacia la preparatoria, ya que se habían acabado las vacaciones de verano. Durante esta, la chica misteriosa no le escribió a Brad. Al llegar a la preparatoria, chocó con Emily y al chocarse, las cosas de Emily cayeron. Ella se sorprendió y rápidamente se agachó a recoger sus cosas. Brad siguió su acción para ayudarla y no sentirse culpable. Pero le llamó la atención un cuaderno en donde se hallaba una fotografía volteada y la caligrafía de su chica misteriosa. La curiosidad lo mató y tomó aquel cuaderno y la fotografía y se dio cuenta que la persona que se encontraba en esa fotografía era él. Ella se dio cuenta de que él estaba mirando aquella fotografía y el cuaderno a la vez, se ruborizó y le quitó el cuaderno y salió a correr al patio. Brad, al ver esto, reaccionó y corrió detrás de ella. La detuvo y le dijo: eres tú mi chica misteriosa. Ella se gira y notó un color rojo en sus mejillas. Te estás equivocando de chica, dijo ella. No, tu caligrafía es igual y cómo puedes explicarme que tienes una foto mía, dijo Brad. Emily, al ver que Brad se había dado cuenta, bajó su mirada y en un pequeño susurro dijo sí. Brad notó que aquel color rojo de sus mejillas aumentó. Se acercó a ella, alzó su mirada y la besó. Al fin había encontrado a su chica misteriosa y estaba muy feliz.